07. Las rimas que me salen de la garganta y en la cabeza se te mete. Esta noche hace frío y tu cuerpo está caliente. La noche y las estrellas hoy me invitan a tenerte. El deseo y la locura no se me hace suficiente. Como quisiera decírtelo de frente. Y existe la distancia, aunque no quisiera. Solo pienso en tu fragancia al ponerme a pensar. Mañana qué podrá pasar contigo. Yo quisiera una noche pasar a perrear, nena. Dale morena, perrea con candela. Quiero sentir conmigo cómo mueves tu cadera. Quiero pasar contigo esta noche entera y demostrarte lo que esta noche a ti te espera. Pasa conmigo a mi oficina y dame lo que quiero. Por pasar una noche contigo me desespero. Si yo te quiero, aquí te espero. No te hagas del rogar, sabes que yo por ti me muero. Morena, hazlo de favor y quítame esta pena. Morena, la luz de la luna en tu cuerpo me envenena. Morena, hazme de favor y quítame esta pena. Morena, la luz de la luna en tu cuerpo me envenena. Oye morena, quítame esta pena. Quiero que me hagas el amor hasta que amanezca. No me importa tampoco lo que parezca. Solo sé que es el sexo lo que a ti te interesa. Aún no sé por qué me tienes tan loco tu cuerpo. Eres una escultura que para una estrella tú eres poco. Con tus movimientos en la cama tú me vuelves loco. Solo quiero una aventura, yo no quiero ser tu esposo. Hierba, súbete despacio y con cautela, que lo que traigo te envenena. ¿Querías más de esto? Soy el moreno apuesto. Mi estilo lo conservo, jamás te lo presto. Es una adicción el mirarte bailar conmigo. Quiero que tú sepas que yo soy tu destino. Morena, hazlo de favor y quítame esta pena. Morena, la luz de la luna en tu cuerpo me envenena.